quiere. Claro. Como grupo con las dos. No, pues qué bueno. Ramos y Daniel González. Ay, Dani, agárrese sus con... Pero yo voy yo primero, usted. Ah. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de radio Ya San Wine, aquí en Radio Cartón. Muy buenas tardes, Dani. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí con su programa de semanal de jazz. Esperemos que les agrade. Sí, muy bien, Dani. ¿A quién Fíjese tenemos esta tarde? A ver. Vamos a tener esta tarde a una continuación. Ya ve que hemos estado con dos trompetitas, uno mexicano y tuvimos a Arturo Sandoval, cubano. Y ya desde el otro jueves habíamos dicho que pues era obligatoria la referencia a Bebo. Bebo, Chucho y Chuchito, que en este caso se le va a dedicar todo el programa a Chucho, creador de Irakere. Sí. Ya el jueves pasado comentábamos, Dani, que en 1962 formalmente la Revolución Cubana se asienta y se crea la Escuela Nacional de Música, donde, bueno, si los músicos de ese entonces perdieron algo, ganaron algo, dice François Delanoir en Caliente, en esta obra del Fondo de Cultura Económica. Uh-huh. ¿Qué ganaron los músicos cubanos? Pues nada más el estudio y la especialización de sus instrumentos. De hecho, varios de los músicos que formaron Irakere, incluyendo a Chucho Valdés, son multiinstrumentalistas y dominan sus instrumentos. Entonces, para Delanoir sería un punto a favor, ¿no?, de la especialización del músico cubano, aunque bueno, ya habíamos tocado el jueves pasado, esa especialización va a llevar también un mucho de coartar la libertad del músico cubano, ¿verdad, Dani? Entonces sí, empezaríamos con los datos de Chucho. De Chucho. Uh-huh. Chucho Valdés, ¿verdad? Su nombre completo era Dionisio Jesús Valdés Rodríguez, y fue más bien conocido como Chucho Valdés. Él nace en Cuba el 9 de octubre de 1941 y es un pianista, se desarrolla prácticamente en su obra más, más prolífera, uh-huh, en como pianista. Muy bien. Y es, también es fundador del grupo Irakere, o sea, otro grupo famoso que tiene una historia, vamos a decirlo, grandiosa en la música cubana y latina, porque es... También trascendió todo lo que es el Cuba y todo lo que es en América. Se dio a conocer su música y no se digan en... Sí, pues la contribución, Dani, al jazz latino. Uh-huh. El padre de Chucho Valdés también fue un pianista de jazz y afrocubano, y que es precisamente don Bebo Valdés, uh-huh, que pues él ya ya falleció, y que pues dejó su legado también ahí con su hijo, porque también llegaron a grabar discos juntos, y dejaron muy buena producción. Bien, entonces, ¿qué más podemos decir de Chucho Valdés? Bueno, pues que fue ganador nada más y nada menos que de 9 premios Grammy. Uh-huh. 6 Grammys que Awards y 3 Grammys latinos. Y es acreedor también de muchos doctorados, como... ¿Sí? Porque también fue una persona muy... Sí, claro, sobre todo ahí en La Habana. Exactamente, a la enseñanza. Sí. ¿Verdad? Tiene claro. Doctorados y honores causa también. Uh-huh. Él, se desarrolló como pianista, también fue compositor y también llegó a tocar música, música de clásica, vamos a decirlo así, como diría, música orquestal también. Orquestal, porque ya, ¿verdad?, habíamos hablado que también Chucho tiene, igual que Arturo Sandoval, Dani, tienen, uh-huh, formación clásica, de así música es. Clásica, de conservatorio, pues, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bien, él es pues comenzó su formación musical en la infancia y en su casa bajo la influencia de su padre, el gran Bebo Valdés, y su madre, Pilar Rodríguez, profesora de piano y cantante. O sea, tenía ¿de dónde sacar? un tremendo apoyo para dedicarse a la música. Al ya desde la edad de 3 años ya tocaba el piano. Las melodías que escuchaba en la radio y de oído con las manos las tocaba en cualquier tono. El ambiente musical de la familia en la que él se desarrolló, pues le permitió adentrarse con soltura en el conocimiento de los más diversos estilos y géneros de la música. Él a partir de los 5 años recibió clases ya, vamos a decirlo, formales, uh-huh, de piano, teoría y solfeo con un profesor que es llamado Óscar Muñoz Beaufortique. Uh-huh. Estudios que combinaron con, en el Conservatorio Municipal de Música, uh-huh, de La Habana, como decías tú, con instituciones musicales serias, alto nivel, por la revolución. Ajá. Exactamente, y a la edad de 14 años perfeccionó sus conocimientos en clases privadas con Zenaida Romeo, con, uh-huh, Rosario Franco, con Federico Smith y en composición con Leo Brouwer. Bien. Muy bien, Dani, de hecho la siguiente pieza es interesante, que tenemos que hacer una introducción. Bueno, ¿cuál va a ser la primera formación de Irakere? Va a fundar Chucho, como mencionó Dani. En 1973 se forma la agrupación Irakere. Antes de Irakere, Dani, Chucho funda una agrupación llamada Guapachá, donde por supuesto que también era el líder. La primera formación de Irakere va a estar con Carlos Morales, Paquito de Rivera en el sax, la trompeta Jorge Barone, la batería Bernardo García y precisamente Óscar Valdés, Dani, va a crear un ritmo que se llama Batum Bata, ¿sí? Y ese Batum Bata va a sentar precedentes porque es uno de los estilos musicales que van a surgir de Irakere. Y precisamente la primera pieza, Dani, es muestra de este estilo musical que van a crear Chucho y esta pléyade de músicos tan, tan excelsos. Entonces, ¿cómo se llama esa pieza, Dani? Bueno, vamos a escuchar Bacalao con Pan. Por favor. Muy bien, Dani. No, pues en esta pieza precisamente estábamos comentando tras bambalinas, se fija qué moderno se oye esto, va sí. más allá de lo latino. Estábamos sí. viendo aquí con François Delannoy que, bueno, otra de las grandes aportaciones de Chucho es el que en estos tiempos, en los 70s, principios de los 70s, estaba el auge funk, ¿no? Con Herbie Hancock y Chick Corea. Si somos ahora sí que auditivos aquí, pues, no podemos decir que observadores, observamos esa parte donde están los sintes, los teclados, y interviene Chucho con su piano clásico. Entonces, aquí hay que entender también, Dani, que Irakere es un híbrido, dice el mismo Chucho Valdés, que él creó un híbrido. Y de hecho, cuando cerremos y lo que es considerada su obra de arte maestra, que es Misa Negra, hablaremos precisamente de cómo el otro negociable, eso tan genial que dice Delannoy, cómo el músico afrodescendiente lo trasplantan a Cuba y empieza a negociar con el otro, es decir, con quien lo trajo, ¿no? Con el europeo. Y en esos ritmos africanos, de hecho, dice Chucho, en una de las partes de documental que hace Delannoy, que Irakere es resultado de el conocimiento de todos los afrodescendientes cubanos y especialmente la raíz yoruba, porque ya ve, sí. Irakere significa en yoruba vegetación y látigo, ¿no? Una reminiscencia a la naturaleza y al hombre. Fíjese qué interesante es este látigo y aparte de vegetación, como que ahí hay algo, ¿no? Podríamos hacer una etnoinvestigación de lo que en yoruba irakere significa látigo y vegetación, hablando del otro negociable, ¿no? ¿Qué algo más, Dani? De hecho, hay mucho, ¿no? Sí, hay muchísimo, no algo más. Tenemos mucho de él, pues sí. Es una carrera muy larga, o sea, tiene ya 77 años y pues a lo largo de tantos años, desde los 70, vamos a decir, tiene 70 años ya de músico, vamos sí. a decir así, porque ya desde los 7 años ya empezaba a tocar. Ya tocaba, ¿verdad?, con sus padres. Entonces ya la creatividad que tuvo, su fecundidad fue tremenda. Bien, ¿qué les parece? Escuchamos ahorita una pieza más de él, que se llama Fantasía Cubana. Muy bien. A ver qué les parece. Thank you. Muy bien, Danino, pues esta pieza tan bella precisamente va a demostrar la capacidad de conocimiento de su instrumento, que es una extensión de él. ¿Se acuerda de McCoy Tyner? McCoy Tyner decía que su instrumento, en este caso el piano, era una parte de él, de su cuerpo. Por eso es uno con el instrumento. Otros datos de que estamos aquí basándonos, Dani, con Delanoir y esta producción caliente, el libro editado por el Fondo de Cultura, precisamente François Delanoir hace una síntesis donde nos habla de cómo Chucho Valdés tiene que dedicar una parte de su producción en Cuba a lo que sería lo bailable, en este caso la salsa, y otra parte de su producción a lo que sería el jazz, ¿sí? Uh-huh. Y es ahí donde afortunadamente no tuvo que coartar su libertad como artista. ¿Algo más, Dani? Bueno, pues continuando con su formación, vamos a retomar su historia, su biografía. Y él desde la edad de los 15 años crea su primer trío de jazz. Uh-huh. Lo crea con Emilio del Monte y Luis Rodríguez. Y en diciembre de 1958 trabajó como organista en los hoteles de Aubilly y San John de La Habana. O sea, todavía no se consumaba uh-huh. la revolución. No. ¿Verdad? Entonces ya tocaba jazz, gozaba de esa libertad, sí, de música. Tenía libertad. Ya. Para 1951 y 59 hizo su debut en la orquesta Sabor de Cuba, dirigida por su padre, uh-huh. con la cual lo acompañó y además a muchos importantes cantantes de la época, como fueron Rolando La Serie, un famoso cantor Muy cubano, bien. Fernando Álvarez y Pío Leyva. No, hombre, Pío Leyva, de los más importantes Así músicos es. Cubanos. Y antes de 1961, en 1963, trabajó como pianista en el Teatro Martí, en el Salón Internacional del Hotel Habana Riviera y en la Orquesta de Teatro Musical de La Habana. En este último año, y por recomendación de Leo Brouwer, creó simultáneamente su combo, al que en 1965 le agregó un cantante llamado Amado Barcelá, más conocido como Guapachá. Muy bien. Trabajó con el que se abrió un nuevo camino en la música popular cubana, uh-huh. como era el preámbulo del Irakere, y que algunos de sus fundadores lo acompañaban. Sí. Ya para 1967 incursiona con la Orquesta Cubana de Música Moderna, y bajo la dirección de los maestros Armando Romen y Rafael Somavilla, madura y crea en Chucho conocimientos uh-huh. que consolidó ya como líder del grupo dentro de la misma retoma de la idea del combo. Muy ya bien. En formato de quinteto, y en 1970 debuta con el mismo Festival Internacional de Jazz Jamboree en bien. Polonia, convirtiéndose en el primer grupo cubano que, uh-huh. que participó en un festival de este género en el extranjero, claro. donde es felicitado por David Brubeck y ubicado ya Chucho como uno de los músicos más ¿verdad? Importantes de estos tiempos. Y fue ya ubicado por primera vez como entre los 5 mejores pianistas del mundo. Exacto. Junto con Bill Evans, con Oscar Peterson, uh-huh. Herbie Hancock y Chick Corea. Muy bien. Vámonos uh-huh. a escuchar otra pieza, Dani, porque ya ve, está muy bien todo este repertorio. Vamos a escuchar lo que no pudimos escuchar con Arturo. Vamos a escuchar con Chucho Manicero. Por eso Arturo recuerda tanto esta pieza, porque le recuerda su pasado en Irakere. ¿Sí? Así es. Entonces, nos vamos con Manicero. Así es. Vamos. Thank you. Muy bien, Dani. No, hombre, pues... ¡Qué maravilla! Sí, precisamente aquí una aportación del especialista del Anuar. Dice que, bueno, Chucho con su mano derecha improvisa melódicamente lo que estuvimos oyendo. Y con la izquierda toca el son montuno. Aquí sería pertinente hablar de esa maravilla que es patrimonio histórico de Cuba al mundo, que es el son. Uh-huh. Y todas las variaciones o estilos que el son va a dar al mundo, ¿sí? Y uno de los más famosos, Dani, de esos estilos va a ser el mambo, el cha-cha-cha, y por supuesto que el son va a evolucionar a la salsa. Entonces, no es fácil escuchar a Chucho Valdés, ¿no? Ya con sí, estas ya referencias. Sí. Simplemente el que con una mano esté haciendo algo y con la otra, otro juego musical bien, muy, muy, muy interesante. ¿Algún otro dato, Dani? Bueno, pues podemos seguir con su puesto, documentándonos acerca de su obra. Uh-huh. En 1972, después de grabar el LP Jazz Bata con Carlos del Puerto y Oscar Valdés, uh-huh, Chucho decide ampliar el formato añadiendo metales y batería. Muy bien. Y funda entonces, en 1973, Irakere, que es considerado el grupo más importante en la historia de la música cubana en la segunda mitad del siglo XX. Una exclusiva mezcla de jazz, de rock, clasicismo y música tradicional cubana. Exacto. Un sonido nunca antes escuchado, no, que revolucionó la música latina. Con Irakere desarrolló una amplia labor creadora que conjuga las raíces de nuestra música con la más contemporáneos medios expresivos y con obras de gran trascendencia como Misa Negra, Shaka Zulu, uh-huh, y ambas pues para Orquesta Sinfónica e Irakere. Uh-huh. Para 1998 comenzó a trabajar con un formato de cuarteto y la vocalista Mayra Caridad Valdés, con énfasis en el piano como solista y voz líder del mismo. Y nuevas experimentaciones musicales lo llevan a concebir a finales de 2009 a Chucho Valdés y a los Afro Cuban Messengers. Muy bien. En un formato en el que grabó el multipremiado disco Chucho Steps. Ay, sí, los pasos de Chucho, que aquí de hecho se sesionó en un club de jazz and wine, Dani. Así es, con su sello con su sello Comanche, en el cual realizó exitosas giras mundiales entre 2010 y principios de 2012. Sí, no, es que es una producción musical también que duraríamos varios años oyendo todos los discos que ha hecho Chucho Valdés. Sí, es tremenda su discografía. Uh-huh. Bien, pues vamos a escuchar nuevamente otra que, pues, esperemos que les guste, que se llama Ñaña. Muy bien. A ver. Uh-huh. Thank you. Bien, pues el repertorio clásico de Chucho y ya lo que hablamos, Dani, de sus aportaciones. Fíjese que también otro dato que nos da de Lanoir en este libro titulado Caliente es precisamente lo que un poco nos remitimos con Arturo Sandoval. Van a llegar Dizzy Gillespie, Earl Hines, Stan Getz y van a tocar en un hotel de La Habana. Va a haber una jam. Jam. Y a partir de ahí Dizzy Gillespie, obvio, le echa el ojo a Arturo Sandoval. Pero no solamente eso, le propone a la CBS, una disquera famosísima, sí. De hecho existe aún, pero ya tiene otro nombre, la CBS, que escuchara, que le hiciera una audición a Irakere. Y de ahí, Dani, se destapa Chucho Irakere, se van a Finlandia en 1976 y graban Chequere Son, ¿sí? Y de ahí no va a haber un festival de jazz como lo que nos mencionó antes de irnos a la pieza anterior, donde el Newport, el Montreux, donde la banda Irakere y posteriormente Chucho, él ya con su banda en solitario, no toque. Actualmente activo en cualquier festival de jazz del planeta, ¿verdad? Así es una cosa tremenda la obra, sí, de... Sí, la obra de Chucho Valdés y su vitalidad. Bueno, es que es joven, Dani, relativamente él es joven, sí. Aún. Digo, a comparación... De otros, Arturo tiene 77 años, nació en el 41. Uh-huh. ¿Y Chucho? Oh, sí. A ver, no, espérame. Es Chucho el que tiene 77. Sí, 77. Y Arturo, ¿se acuerda que dijimos apenas va para los 70, 71? Así es, 71. ¿Verdad? Entonces, los dos activos, y a pesar de que Chucho Valdés es mayor, pero sigue tocando en todos los festivales de jazz. Entonces, ¿algún otro dato, Dani? ¿O nos pasamos acá? Ajá. Bueno, decimos que, por ejemplo, que él tiene ya con su carrera ya con el grupo Irakere, uh-huh. ¿Verdad? Pues se hace su, vamos, hace ya su grupo y prácticamente con el que se va a los grandes festivales, como comentabas, uh-huh. Con arreglos modernos, hacía improvisaciones, manejó muchos instrumentos eléctricos. Y pues se valió de toda la tecnología de moderna para producir su música. Uh-huh. Y la quiere, se conforma como tal, y en La Habana, para organizar con los mejores músicos de entonces la orquesta cubana, bueno, sí, perdón, en 1972 se acercaban a lo que era actualmente lo que producen para 1973. Uh-huh. Y como dices tú, llamarle Irakere, que en lengua yoruba muy quiere bien decir vegetación. O látigo. O látigo. Uh-huh. Y es así como participando, partiendo de su nombre y trabajando con base en raíces musicales afrocubanas, uh-huh, él mezcla, hace interrelación de lo clásico muy bien con el impresionismo, el jazz y el rock. Y varias técnicas de composición logran pues pasearse con eso por todos los estilos, tales como la música bailable, la de concierto y la tradicional, y sobre todo la actual cubana. Muy bien. Gracias al impulso del pianista pues, Chucho Valdés Irakere, ¿verdad? Que es el grupo cubano pues que se levantó en 1903, fue nutrido del bop de Thelonious Monk. Muy bien. Él con Thelonious Monk pues, es otra se fase inspira de la mucho música, en Thelonious, ajá. Así es. Y puede que a nivel privado, pues, que los integrantes de la futura agrupación, como era, bueno, de la que ya es, ya había aterrizado como Irakere, uh-huh, se consideran parte del grupo desde 1907, pero es hasta 73 cuando ya toma forma ya normal. Para 1974, ya para ser más exacto, la opinión generalizada es de que Irakere se forma fundamentalmente debido a la decisión y dirección política del Consejo Nacional de Cultura de eliminar la Orquesta Cubana de Música Moderna, por entonces, por razones políticas, y obviamente reclutando una selección de músicos estelares como Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, Chucho Valdés, uh-huh, etcétera, que era de esperar, pues hicieron una agrupación de gran calidad en claro, Irakere, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar más música porque la sí, verdad es que con Irakere preferimos esto ya un poco más alegre, Dani. Bien, pues vamos a poner con Irakere otra música que les va, bueno, esperamos que les guste. Sí. En este caso, vamos a presentarles a ustedes la Pare Cochero, que es una melodía que esperamos que les guste. Muy bien. Cabeza, tengo estropeado un pulmón y sin turno para el coche voy a perder la razón. Soy un chico delicado que nació para el amor. Este coche me he estropeado para la esquina, señor, y ya me duele la cabeza. Tengo estropeado un pulmón y sin turno para el coche voy a perder la razón. Vamos cogiendo camino, tranquilito, suavecito. Son. Él quiere llevarme pa' Dani, ya esto tan alegre, pero ya para cerrar, fíjese que tenemos que cerrar con la obra maestra, dice, de la Noir, de Chucho Valdés, que es Misa Negra. Bueno, aquí brevemente una introducción. Chucho Valdés hace Misa Negra para una big band. Ya ve que nos mencionó hace así ratito, es que Chucho conforma un airaquere con una gran cantidad de músicos y que trataba de darle ese toque a la primera parte de Irakere, uh-huh, que sonara como una big band. Pero así bueno, es. Posteriormente hace un combo, ¿no? Y en ese combo hace una versión moderna de Misa Negra. ¿Qué va a representar Misa Negra, dice de la Noir, pues, Dani? Uh-huh. Uh-huh. Pues dijo, Irakere pues, ha sido considerado el primer grupo musical cubano en obtener el premio Grammy en la categoría Mejor Grabación Latina de 1979 por el LP Misa Negra, ¿verdad? Y entonces precisamente por eso se le dice que su obra maestra prácticamente. Exacto. De sobre todo, Dani, su obra maestra, porque como dice de la Noir, aquí hay un conocimiento etnomusical. Chucho asiste a numerosos ritos yorubas, transmite uh-huh cantos y ritmos de las misas yorubas. De hecho, hay una parte donde Chucho Valdés de su propia voz dice, esto, Misa Negra, es de los afrodescendientes cubanos. Sin ellos no existiría Irakere. Así de contundente, ¿sí?, es Chucho Valdés. Es. Nunca negar su raíz. Precisamente él dice que al jazz él le integra la nota latina a través de esto, de lo que sería la raíz yoruba. Y eso es bien importante, ¿no? ¿Algún otro dato, Dani, o nos vamos pues a intentar? Pues ya nos vamos, porque es una pieza que es muy grande, muy larga, y esperamos sacarle lo mejor, lo más que se pueda de provecho, sí, al tiempo que nos queda, ¿verdad? Y que ahí hay todo. En Misa Negra hay jazz, hay son montuno, hay infinidad de estilos que hoy son patrimonio histórico de la humanidad y que son estilos de música cubana, ¿sí? Así es. Pues uh-huh, vamos pues con la obra maestra Misa Negra. Sí, nos oímos el próximo jueves. Thank you. esa porra, pues, ese tipo de show, pues, para divertirse.